enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. Un programa del Movimiento de Documentalistas. Hoy proyectamos por la radio Tierra de Mujeres, de Miguel Mirra. Ante la crisis civilizatoria actual y más claramente frente al problema de la globalización económica, se han venido desencadenando una serie de nuevos movimientos sociales en América Latina y el Caribe, y sería muy difícil tratarlos de manera global y genérica, englobarlos en un solo sentido. Estamos pasando del repudio de la confrontación con un sistema de explotación hacia el terreno más amplio que nos permite confrontar con la dominación en su conjunto. Entonces, dominación en lo económico, pero también en lo político, en lo cultural, en el lenguaje, en la construcción de imaginarios, etcétera. Eric Hobsbawm, que es un gran historiador británico, dice, desde su mirada europea y europeizante, que el siglo XX corto empieza con la Revolución Rusa y termina con la caída del Muro de Berlín. El siglo XX corto para nosotros empieza con la Revolución Mexicana en 1910 y termina en Chiapas, con dos acontecimientos políticos importantísimos. Uno, la de 1910, la de una forma de democracia mucho más profundizada que las que proponían los de la Reforma y la Ilustración, con un componente de popular que fue muy importante y que marcó un hilo en las luchas políticas nacionales, esas luchas desde el Estado que llevó a América Latina. Y Chiapas marca otro hito importante, que muestra otros caminos de las políticas emancipatorias, la política emancipadora a distancia del Estado. Canales de participación del pueblo en la toma de decisiones. Deben existir un fondo de desarrollo rural permanente. Estamos en un momento en el cual, en América Latina, advertimos que cobran mayor centralidad las luchas en defensa de la tierra y el territorio. Y esto está ligado, sin duda, a la nueva dinámica del capital, que se expresa a través de la expansión del capital hacia las fronteras de los territorios antes considerados improductivos y a la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Sobreexplotación de los recursos naturales y expansión de las fronteras a los territorios antes considerados improductivos, expansión de la frontera sojera, de la frontera energética, de la frontera petrolera, de la frontera minera. Hoy en día hay una presencia mucho más exacerbada de capitales transnacionales que hace 20 años, que apuntan directamente al control de los recursos naturales. Que hay estrategias continentales para ello, como el IRSA, ¿no?, la Iniciativa Regional de la Infraestructura Sudamericana, que está al servicio de esa política extractiva, y que la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos aceptaron de manera acrítica, digamos, esta nueva dinámica de acumulación del capital, porque se suponía que le daba ciertas ventajas comparativas con otros países. ¡Son unos corruptos! ¡Son unos corruptos! ¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Soy procurador! ¡Queremos que nos atienda! ¡Desde esta muralla! ¡Tráiganme todas las manos! ¡Tráiganme todas las manos! ¡Los negros sus manos negras! ¡Los blancos sus blancas manos! ni siquiera los partidos políticos que supuestamente son más cercanos a las causas populares han estado mucho en esto, sino que ha sido la propia población, a veces organizada, a veces que se organiza a partir de esto, es decir, los vecinos que empiezan a salir a la calle, empiezan a plantearse el problema y a partir de ahí se crea una masa crítica que permite evidenciar el problema, hacerlo latinoamericano, o sea, darle una visibilidad realmente que permite tener una articulación con luchas similares de otros lados. En ese marco encontramos que las luchas que colocan la defensa de la tierra y el territorio hoy son cada vez más centrales y que eso reúne desde actores campesinos e indígenas hasta poblaciones urbanas que antes se veían muy alejadas de reivindicaciones de este tipo, indígenas o campesinas, y que hoy en día encuentran cada vez más afinidad en sus luchas. Más afinidad en luchas que tienen que ver precisamente con la defensa de la vida y el cuestionamiento de este avance de una lógica irracional del capital. Entonces, en América Latina, la lucha por el territorio empieza de un sujeto que llama la atención, empieza a llamar la atención en América Latina. A partir de ahí, me parece que por la lucha por la tierra, por la lucha por los recursos, podemos marcar un hilo conductor donde por primera vez se integra Argentina. Para mí un momento importante en este proceso de los 90 es 1995. Porque en 1995 pequeños productores, no campesinos, sino pequeños productores, habían escuchado esa promesa del menemismo de que podían entrar a una agricultura del primer mundo si se endeudaban. Un 27 de mayo de 1995, día a la mañana, llega el rematador a tomar estado de mis bienes, porque bueno, nosotros habíamos contraído una deuda en el Banco Pampa de 15.000 pesos y en ese momento ya estaba en 200.000, fue en el 94. Entonces en el 95 empiezan los remates y cuando llegan al remate de la tierra, 90 hectáreas que habían heredado de sus padres colonos gringos, Lucy decide no entregar su tierra. Entonces a la mañana cuando me levanté, ya mi marido se había ido para el campo, dije, Dios mío, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y bueno, lo que me salió es tomar la bicicleta y ir a la radio del pueblo y a contar lo que había pasado. Ahí empezó la historia. De repente en su finca hay un montón de chacareros como ella y sobre todo mujeres y crean el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha. A las 4 estaba citada la reunión, cuando abrimos empezó a llenar, a llenar, a llenar, como hasta las 9 de la noche. Todo el mundo contaba lo que pasaba, llorábamos, bueno. Y se decidió hacer un petitorio, de que a partir de ese momento no íbamos a permitir que a nadie se le saque ni una herramienta y ni un pedazo de tierra. Entonces empezaron a llamar a las mujeres de las otras provincias, que estaban en la misma situación que nosotras. Bueno, llamó Formosa, llamó Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, llamó Río Negro. ¿Y qué hacemos? Todo esto se venía... Bueno, vamos a hacer una asamblea. Y concurrieron 1.000 mujeres, los pueblos que nos invitaban, íbamos, el movimiento se iba agrandando. Mientras tanto, como bien dije, íbamos golpeando, llevándole a los ministros, a los diputados que lloraban, pero se movían, pero nada hacían. Y las mujeres siempre me decían, bueno, pero tenemos que hacer una gran marcha hacia Buenos Aires. Decidimos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en homenajes a aquellas obreras norteamericanas que perdieron la vida, de ir hacia Buenos Aires. Y la recepción del Buenos Aires, que estaba como sorprendido, ¿qué estaba pasando en la Argentina que no era Buenos Aires? Y bueno, caminamos, hicimos la marcha, fueron 2.500 mujeres y familias, y por supuesto no nos atendió nadie. Bueno, pasó muchas cosas. Desde ya que nos tomaban las locas, ahí vienen las locas, solo entramos después. Y bueno, estas locas le decimos tal cualquier cosa y se van. Bueno, pero las locas se iban, pero volvían y volverán. En la revista dominical del Gran Diario sale una nota de varias páginas sobre las mujeres de Winifreda. Bueno, y así llegó mi remate, donde me acompañaron de todas las provincias. Y bueno, desde la noche anterior ya venía gente de todas las provincias, gente ni que yo conocía. Se armó una asamblea. Cuando empieza a leer el rematador, empezamos a cantar el himno. Fue muy duro porque entró la policía, se desbordó todo, pero nada más que cantando. Y llegó un momento que dijo, no, yo en estas condiciones no remato, dijo el rematador y se retiró. Bueno, esto recorrió todo el país, esa imagen, y esto sirvió, digamos, para decir, bueno, estas mujeres van con todo, vienen acá a los bancos a decirnos que nos van a parar y van a seguir, esta ola va a seguir en todo el país. Y así fue, sí, en todo el país. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. Para mí un momento importante en este proceso de los 90 es 1995. Porque en 1995 pequeños productores, no campesinos, sino pequeños productores, habían escuchado esa promesa del menemismo de que podían entrar a una agricultura del primer mundo si se endeudaban. Todas las mujeres que integramos este movimiento, todas venimos con una historia muy, muy parecida. De repente, en el año 89, 90, 91, empezamos a ver que todo eso que habíamos heredado de nuestros padres, que tratábamos de progresar y de vivir mejor, se empezó a aplicar en el país una política de lo que se llamó el neoliberalismo, y hubo un ministro, un subsecretario de Agricultura, Incaramo, que allá por el año 91-92, en plena aplicación del modelo de Menem Cavallo, lo dijo muy claramente, que dentro de este modelo había 200.000 pequeños y medianos productores que no tenían cabida, porque la escala de campo que tenían no les permitía mantener esa actividad, y que entonces el diagnóstico que le daban era que tenía que desaparecer. Ahí viene una época, pero hemos vivido situaciones tristísimas en cuanto veíamos que las familias, una cosa de depresión y de bajada de brazos en los hombres, de darle vergüenza, no hablaban ni con sus hijos adolescentes ni con su mujer lo que les estaba pasando. ¿Por qué? Porque se sentían unos fracasados, se sentían que no habían sabido administrarse, que no habían sabido mantener eso que tu abuelo con tanta historia detrás que tiene toda esta tierra. Costó muchísimo que el hombre de campo entendiera que no era su culpa el que se esté fundiendo y el que estuviera perdiendo la propiedad. ¿Quién lo ve entonces? ¿Quién es la que ve esa realidad y la que ve que el hombre está vencido, entregado, y sale con unas garras y una bronca terrible a decir no somos los culpables de esta situación, no vamos a permitir que nos rematen los campos? Entonces se da esta modalidad nueva de lucha y salieron las mujeres. Yo a veces me dicen, bueno, pero ¿por qué las mujeres? Y vos fíjate, ¿qué pasó con las madres de Plaza de Mayo? ¿Cuándo salieron las madres? Salió cuando arrancaron a los hijos, y como siempre se dice, esos hijos tenían padres también, pero ¿quién salieron? Las madres. ¿Quién salió a defender la tierra cuando la estaban perdiendo, cuando veían que ya se las remataban? Salieron las mujeres. Y esas tierras tienen dueño, hombre y mujer, pero las mujeres son las que, no sé, hay alguna fuerza que tenemos de que, bueno, nos permite hacer todo esto. quienes habíamos sido fogueados o educados en todo lo que era la solidaridad, el comprometerse con el otro, el pelear juntos, y que de repente nos dijeran que todo eso se había terminado, porque bajo el fin de las ideologías, de los ismos y de todos los demás, era si tenés un hermano mal al lado, que reviente solo. Entonces eso de donde un teléfono comunica al otro pueblo, ese pueblo a otro pueblo, ese pueblo a otro pueblo, que se va a rematar a alguien que no conocemos. Y desde donde se empieza el remate como un hecho particular e individual, entonces el remate pasa de ser un drama individual de alguien que por la deuda cayó y pasa a ser una pueblada. Entonces empieza toda la resistencia desde los pueblos. Con eso mismo se empieza, por ejemplo, reuniones en todos los pueblos, porque quieren ejecutar a pequeñas, a pyme, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? El cura toca las campanas de la iglesia, los bomberos tocan la sirena y se los invita a salir del pueblo o se los echa patada. Entonces, esa chispita que fue el remate dio origen a toda una cosa mucho más social y más amplia, donde se empezó a resistir un modelo económico. Entonces, ¿cómo el movimiento de mujeres en lucha no iba a ser mi lugar en el mundo si en realidad, a través de la pelea y de la lucha, de la defensa de los intereses de los pequeños y de los medianos productores, de todo ese modo de vida, de toda esa cultura chacarera, desde todo eso que yo sentía como que me nacía de los intestinos, más o menos, ¿cómo no iba a ser mi lugar? Porque yo entendía que defendiendo la pequeña propiedad agraria íbamos a tener la posibilidad no solamente de acceder a la tierra, pero aparte de eso, es lo que a uno le da la perspectiva de lucha para decir desde dónde arrancamos y qué país queremos en lo agrario. ¿Queremos a Benetton? ¿Queremos a Malita Fortabá? ¿Queremos a la extranjerización? No, queremos miles y miles de chacras. Y esas mujeres habían dejado el delantal hacía muy poco. Es un fenómeno de la Argentina que hay que marcarlo cuando uno habla de los movimientos sociales. En general, para los especialistas en movimientos sociales, para mis colegas, para Federico Juster o para Maristela Vampa, el momento fundamental es 96, Cutralcó. Cutralcó comienza como respuesta, ¿no?, o como solidaridad a una lucha, esas luchas periódicas de los gloriosos maestros de Neuquén en 1996. Si a nosotros nos tocó vivir en un país destruido, ellos van a estar van a vivir en las ruinas si seguimos así. Digamos, es una respuesta al gobernador por las promesas incumplidas para solucionar el problema de los desocupados de YPF en esos dos pueblos. El movimiento de desocupados empieza ahí, en el interior. Entonces, en el 97 se replica lo del 96 en General Moscón y Tartagal. Y ese movimiento es un movimiento que toma otras características y lo irreductible del movimiento de Mosconi, ¿no? Las que son muy importantes en Mosconi son las mujeres, porque si bien aparecen ellos como los desocupados y los que salen, las que estuvieron todo el tiempo en la ruta con los muchachitos, con sus hijos y sus sobrinos y sus vecinos, fueron las mujeres. Hay hogares, niñas, que no tienen el pan. Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escucha. No me escucha. Por eso la única forma para que no escuche es que le corta la ruta. Pero ¿qué nos da él? La respuesta que nos da es palo. No solo es palo, muerte. Y muchas veces se hacía que los dirigentes salieran para que no los agarraran presos, y los que quedaban en la ruta eran las mujeres y los jóvenes, ¿no? Y esas mujeres han tenido una fuerza increíble, que que tal vez alguna vez haya que mostrarlo y reconocérselo, ¿no? Y ya no se podía, ya era insoportable, ya no había cómo de qué poder salir adelante. Y uno de las dádivas no va a vivir de los bolsones, es un engaño. Fuimos a tocar la sirena a los bomberos, a tocar la campana de la iglesia, a hacer avisar al pueblo, ya salían los vehículos también a tocar bocina por las calles. Hasta que llegó la represión de la policía de la provincia en mayo. Nos mandaron. Eso todavía nos han tirado gases, no han respetado nada, no han respetado ni siquiera la Virgen hija. Ellos no han llegado a reprimir así normalmente, a tirar gases para que se vayan a la casa. No, ellos ya han llegado derecho a tirar balas. A todos nos están disparando como si fuéramos delincuentes. Como si fuéramos delincuentes. Lo único que pedimos es laburo. Acá pedimos trabajo nada más. Y ellos meten a tirar tiros, meten a matarnos a los hijos. Así que, claro, causa pánico, terror. Pero ya nos hemos acostumbrado, ya. Ya no tenemos miedo. De las cosas que han pasado, de las muertes, de los golpes, todo, pero cuando a uno le aprieta el zapato, ¿qué va a hacer? Tiene que salir, tiene que defender, ¿no es así? Yo prefiero morirme antes que sentarme a esperar a morirme de hambre. Vos votás y no decidís nada. Reclamás y te dicen reclamen, es como un paisaje, ¿no? Que vos, una linda postal que vienen fotógrafos del extranjero y dicen, mirá qué genio, inventan todos los días cosas nuevas para protestar, cuando tuvimos corte de ruta, después el cacerolazo, entonces va como una novedad vendible, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a salir las veces que sea necesario. Cuando yo vea gente que no tenga trabajo, que nuestros gobernantes se hacen los sordos, yo no tengo problemas de salir a la ruta. Así me cueste la vida. Vos no podés pensar que el futuro va a ser mejor. Vos querés que el futuro sea mejor, pero... Y va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros nos demos cuenta de que ya no hay alguien que va a venir a hacer las cosas por nosotros. Tienen que ganarse sus cosas por sus propios medios. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo. Ni me gustan los comedores, ni tampoco las dádivas. Sí o sí nosotros merecemos un trabajo. Si juntamos cada poder que tenemos individualmente todos, digamos, y lo juntamos, tenemos un poder, realmente tenemos poder. Yo le digo, lo que hay que uno quiere en la vida, hay que conseguirlo, hay que luchar, porque si no, no se consigue nada. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar, info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué, la radio del movimiento. En realidad, la noción misma de nuevos movimientos sociales remite a viejos y nuevos actores que tienen una inscripción territorial. Creo que este es uno de los rasgos fundamentales. La importancia de la inscripción territorial es algo que se advierte en América Latina ya desde los años 70. Es ahí donde ya el territorio comienza a ser efectivamente importante. Comienza a ser el lugar desde el cual se gestan nuevas resistencias y también nuevas modalidades de acción, muy ligadas a la acción directa. Soy de acá, nacida acá en Famatina y vivo acá en Famatina. Con mi familia somos productores nogaleros y también producimos dulces artesanales y frutas secas. Y soy integrante de Vecinos Autoconvocados de Famatina. Lo que sucede en los últimos 10 o 15 años es que se amplía de alguna manera la noción de territorio o de territorialidad, porque no se resume o no reenvía solamente a las resistencias de tipo urbana o barrial, podríamos decir, sino también en términos mucho más generales y amplios. La noción de territorio implica defensa del hábitat, defensa de la vida. Geopolíticamente, los recursos empiezan a ser el centro del nuevo modelo de acumulación y las poblaciones empiezan a resistir esa apropiación, ese saqueo, ese modelo extractivista, saqueador, contaminador. Nuestra lucha empezó hace más de un año porque salió en el diario local, en el diario independiente, que autoridades de nuestro pueblo habían ido a un emprendimiento, a la presentación de un emprendimiento minero en Veladero, en la provincia de San Juan. Y ahí es donde creo que empieza este nuevo subciclo de protestas, básicamente en tres instancias, que es la lucha por el agua, la lucha por los recursos naturales, que en este momento tal vez la delantera la lleve la lucha por no instalación de la minería a cielo abierto, y la maravilla de esa organización de este collar de pueblos cordilleranos que viene desde el norte, que tiene un punto importante en este momento en Catamarca, que tuvo una lucha paradigmática, la sigue teniendo en este en Famatina y Chilecito. Cuando el gobernador vino el anteaño pasado para el Día de Nuestro Pueblo, que es el 19 de abril, hizo un anuncio donde nos contaba que posiblemente venga un emprendimiento minero a Famatina. Decidimos comenzar a investigar por internet qué era lo que hacían estas famosas mineras y nos juntamos con un grupo de 5 o 6 amigos y pensamos en convocar al pueblo, invitar a la gente del pueblo para que nos asesoremos, para que investiguemos, para que veamos qué iba a pasar con todo esto. Hasta que convocamos a la primera asamblea. ¿Cómo reunimos a la gente para la primera asamblea? En la esquina de mi casa, yo me paré e invitaba, mira, se viene un proyecto minero, hemos averiguado tales cosas, ¿por qué no nos juntamos para seguir adelante con esto? Bueno, la primera asamblea fuimos 8 personas. Y de ahí en más, es como que se fue armando toda una idea de que todos teníamos que ponernos a buscar información, porque somos gente común, somos gente de pueblo, no teníamos idea de lo que era la contaminación, de lo que era la lixiviación, de lo que era el cianuro, de nada. Entonces, todo lo hemos ido aprendiendo. Entonces, esas, yo diría, son las grandes características: territorialidad, acción directa, asamblea o forma asambleada y ocupación del espacio público. Y la primera actividad que realizamos en ese momento como asamblea fue una presentación en Chamical para el 5 de junio del año pasado, donde estaba el gobernador y representantes de medio ambiente a nivel nacional, de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros aparecimos ahí con unos carteles, el Famatina no se toca, entonces el señor gobernador no podía mirar a los carteles y se puso de costado, y entonces fue una bomba de tiempo para ellos, porque nunca pensó que un grupo de gente de Famatina se ponga ahí en ese gran espectáculo que habían hecho para festejar el Día del Medio Ambiente, el Famatina no se toca. Entonces es como que ahí fue la cuenta regresiva. Ahí el gobierno tomó conciencia de la movida que había aquí, de que había gente joven, gente vieja, gente con estudios, gente sin estudios, o sea, todo el pueblo. Se generó toda una concientización porque empezamos a salir en los diarios. En ese momento el que estaba como gobernador Massa había hablado, además de la explotación que pretendían hacer acá en el cordón del Famatina, de la extracción de oro, plata, cobre y otros metales, también hablaba de la explotación de uranio a la altura de Tres Piedras, donde, bueno, nosotros nos caíamos de espalda y ahí, desde ahí empezamos la lucha. Hay otro elemento que aparece en los movimientos sociales, pero no en todos ellos, pero creo yo que es uno de los elementos distintivos, y es que muchos de ellos presentan una fuerte demanda de autonomía, y esto está ligado, sin duda, también a la impronta o la centralidad que tiene la forma asamblea en los movimientos sociales, ¿no? Puede ser un elemento fuertemente defensivo, la autonomía, por ejemplo, en las asambleas socioambientales contra la minería en Argentina, tiene que ver con este elemento defensivo, porque hay una gran desconfianza a cualquier otro actor que no sea el actor asambleario, por la misma debilidad y vulnerabilidad y la gran asimetría además que hay entre estas asambleas socioambientales y las grandes corporaciones que presentan una alianza estratégica con el Estado provincial y el Estado nacional, ¿no? Después, bueno, ya se nos vino el secretario de Minería a supuestamente darnos explicaciones. Nosotros no teníamos conocimiento que venían las autoridades del gobierno, porque no habíamos invitado a nadie, nuestras asambleas eran públicas los días jueves, entonces iba toda la gente que quisiera ir. Teníamos el rumor, conocíamos que la gente del gobierno quería venir a las asambleas y bueno, entonces nosotros dijimos que vengan, si son asambleas populares, asambleas abiertas, entonces que vengan. Y esta mañana habíamos hecho una jornada con los alumnos de las escuelas primarias del medio, donde los chicos se les había explicado que era una explotación minera y ellos hicieron gráficos, carteles, sus manitos pegadas, escribieron los mensajes y eso quedó todo colgado en el salón a donde nos íbamos a reunir a la tarde. Un día antes nos llega a nosotros una película donde vimos lo que eran las explotaciones mineras. Entonces, para esa tarde organizamos para esa asamblea de ese jueves poner un televisor grande. Cuando termina la película, se para la señorita esta nuestra, que fue maestra de nosotros, es maestra actualmente de nuestros hijos, y dio el testimonio de lo que se vivía en Catamarca. Toda la gente se fue. Es un pueblo, todo es desierto ahora. Se fueron la gente a vivir en otro lado. Se vinieron a Belén, que es un poco más poblado. Y que todavía ellos dicen, bueno, está acá, todavía no llega la contaminación del agua. Pero va a llegar. Qué lástima que en este pueblo todavía no se hayan concientizado bien y hayan podido venir a ver semejante documento. Pero ustedes tienen que ser los agentes multiplicadores. Ustedes tienen que salir y contar lo que vieron. Puedo certificar lo que dice Graciela. Hoy voy en mi moto y ya no están los amigos puesteros que yo sabía visitar en ese valle, en el Valle Calchaquíe, en la zona de Santa María, los nacimientos. No existen más, mis amigos. Y eso gracias a políticos, embusteros y entreguistas como siempre. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Escuchan todo? Yo soy Abel Nonino, soy el subsecretario de Minería de la provincia. Conmigo viene un grupo de técnicos. Él llamó diciendo que quería una reunión chica con los cabecillas de la asamblea. Entonces yo le dije que no había ninguna cabecilla, que todos éramos asamblea, todos éramos interesados, todos éramos damnificados en este caso. ¿Usted sabe cuántas empresas pasó por Famatina? Sí, ¿ya? Sí. ¿Y todo eso no explotó en Famatina? Sí, no. ¿Han dicho cómo sabe que el barrio va a explotar Famatina? Porque ahora es rentable. Ellos no respondían las preguntas que les íbamos haciendo como pueblo, como gente común. Siempre preguntando o tratando de respondernos con altanería, con bromas tontas. Sin respondernos sinceramente, que nunca lo hicieron. Lo que pasa es que ellos no esperaban encontrarse con gente que podía rebatirles algo. Entonces ellos con estupideces querían convencernos y no podían. Como que se dieron con varias sorpresas ese día. Que nos contesten, en caso de que la exploración dé positivo, que ya sabemos que está dando positivo, ¿cuánto va a ser el cianuro que van a usar por día y con qué agua van a hacer el proceso de lixiviación? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuánta agua va a quedar para Famatina y la contaminación que va a tener Famatina y Chilecito? Bueno, sabemos. No sabemos si va a haber una explotación, todavía sabemos que hay buenos resultados, no sabemos si va a haber una explotación. Perdón. ¡Otro aplauso! Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Radio Porqué. La radio del movimiento. Y eran cosas reales, ya no era nada armado, nada. O sea, y bueno, esta gente se empezó a poner muy nerviosa y quedó en evidencia que no tenían argumentos para defender nada. Entonces ahí la gente tomó como más cuerpo y la gente de Famatina sabía mucho y ellos no sabían nada. Nosotros lo que queremos saber es si se va, si existe una contaminación y si vamos a sufrir lo que el pueblo de Catamarca. Y Nonino lo único que hacía era moverse el anillo y querer justificar que el cianuro era biodegradable. ¿Cómo van a sostener el cianuro que guarden durante tanto tiempo? ¿Cómo van a asegurar contra los temblores las impermeables? Las filtraciones, claro. Punto uno, si utiliza una solución saneada, no es cianuro puro lo que se está utilizando. Punto dos, todas esas obras que se hacen, ¿sí? Se hacen obras anticíclicas, sabemos que hay edificios anticíclicos. ¿Y en Catamarca qué pasó entonces? Yo me puedo hacer cargo de mi provincia. ¿Sí? Yo puedo empezar, digamos decir, yo hace 5 meses que estoy y estoy trabajando con todo un equipo para que por ahí no ocurra lo que ha ocurrido. En el informe de impacto ambiental no solamente tiene que consignar lo que pasa con el agua, con la flora y con la fauna, sino también con los recursos culturales. Y entonces tendrían que decir la empresa en el informe cómo va a proteger esa zona que es un patrimonio cultural. Ya le contesto a usted. Atento a esto. ¿Usted qué cargo desempeña? Asesor de la subsecretaría. Ah, muy bien. O sea que nos cuesta a nosotros. ¿Sabía usted que pasando los cajoncitos, la empresa dinamitó el camino del Inca que estaba picado a la derecha? ¿Conoce por lo menos dónde son los cajoncitos para que justifique su sueldo y me pueda contestar? ¿De qué me está hablando usted de preservar las reliquias arqueológicas cuando se dinamitó el camino del Inca? Que ese día nos trataron como idiotas, que no sabíamos nada, que nos venían a engañar, que la línea minera, que el cianuro en ciertas condiciones climáticas era biodegradable, que no nos teníamos que preocupar, que iba a haber control. Yo quiero que se presente con el cargo completo, porque se presentó como de minería, pero también tiene otro cargo. Bueno, yo estoy a cargo de la División de Medio Ambiente de la provincia. ¡Oh! En 10 años eran 21.600 toneladas de cianuro solo. ¿A dónde queda ese cianuro? ¿A dónde lo tiran? ¿Cuánta agua utilizan para lavar ese cianuro, para lixiviar ese cianuro? ¿Qué pasa con la explotación del uranio? ¿Qué acaso no contamina también? ¿Acaso no es radioactivo el uranio? Y el agua que van a utilizar, ¿dónde va a salir el agua? Ya está sabido que es poco el agua no se va a modificar para mamatica. No, pero ¿de dónde van a sacar agua? Nos van a dejar una desertificación tremenda y usted lo sabe. Y usted tiene un sueldo que puede levantar a su familia, irse a vivir a otro lado, nosotros no. Los que nos vamos a quedar aquí no son ninguno de ustedes, somos nosotros. Yo le pregunto, señor Nonino, ¿quién ha dejado la minería para mi pueblo únicamente harina y nada más? Aquí no hay viudas y huérfanos. Acá nunca lo hemos conocido al oro, nunca nos han dejado nada, absolutamente nada, y quieren seguir en la misma, y no tenemos derecho los pobladores de Famatina a reclamar nuestros derechos porque es de la provincia. Nosotros estamos despojados de derechos de todo. Y dígame usted, ¿ha quedado una silla de algarrobo alguna vez, Fama? Del oro que se llevó a Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Asia. ¿Y quieren seguir en la misma? ¿Hasta cuándo? Porque nos vienen a hablar acá la gente de minería, del desarrollo que va a traer la minería, la mano de obra que va a traer la minería, las mejoras en la calidad de vida que va a traer la minería. ¿Cuáles? Vamos a ver Catamarca, qué desarrollo tiene, qué calidad de vida que tiene la gente de Catamarca, entre Santa María, Belén y Andalgalá, donde es un desastre, donde la gente de Santa María viene a trabajar de gameleros acá a Chilecito y muchos de ellos tienen retraso mental por desnutrición. ¿Dónde está el desarrollo del algodón? Con más de 10 años de explotación, ¿dónde está la mejora en los pueblos al menos cercanos al algodón? ¿Qué se queda con esos pueblos? Donde las casas se vienen cayendo por las voladuras o por el peso de los camiones que van y vienen, llevándose lo que es nuestro. ¿Dónde está el desarrollo de Veladero? ¿Dónde está el desarrollo de San Juan? Catamarca sigue siendo, si es que no es, la provincia más pobre de la Argentina. Y se llena la boca hablando de minería, y se llena la boca hablando de desarrollo, y de viajes a Canadá, y de viajes a Toronto, y de la bolsa de valores. Eso a nosotros no nos toca y no nos va a tocar nunca. Como si nosotros fuéramos accionistas de la Bolsa de Valores de Toronto. No. Ese dinero, el dinero que queda, si es que queda algo de las mineras para las provincias, se queda en los bolsillos de 2 o 3 o 4 funcionarios de turno, nada más. Manifestando en La Rioja y bueno, muy contentos porque tuvimos un recibimiento espectacular de la gente, la adhesión de la gente a medida que avanzábamos, pero además la participación y los discursos y las manifestaciones de la gente. O sea, nos parece muy interesante que toda la ciudadanía de la provincia pueda defender el medio ambiente, pueda luchar por nuestros recursos, pueda defender lo que es nuestro en contra de las transnacionales, pero también en contra de nuestros funcionarios vendepatrias que favorecen con sus acciones y con la legislación que aprueban justamente este saqueo a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Como pueblo soberano le decimos ya. Nuestro primer objetivo era afectar a la gente de la minera por al menos 3 días. Ese mismo día por la mañana se empezó a hablar en la legislatura el tema de la ley de prohibición de la explotación minera con uso de cianuro. Que este avasallamiento, que este nuevo intento del gobernador y de su séquito no es nada más ni nada menos que para tapar la más grande estafa que se le hizo al pueblo riojano. Se va a pasar a votar el proyecto de prohibición a cielo abierto de la actividad minera. También en esa misma ley se prevé la consulta popular en los departamentos de Chilecito y Famatina. Los invito a los señores diputados a levantar la mano por esta ley que estamos tratando. Aprobado por unanimidad. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora a lo largo de toda la cordillera es la derogación de las leyes criminales que hizo Carlos Menem, de las leyes que hicieron las empresas multinacionales o transnacionales y que aprobó la legislatura de la nación, donde entregan absolutamente todo a cambio de nada, donde terminamos nosotros, los pueblos, pagando a estas multinacionales para que se lleven nuestros minerales y nos envenenen. Esa lucha por expansión de derechos, es evidente que va a llegar un momento que va a cuestionar los límites mismos a los que llegan las expansiones de derechos con las constituciones vigentes. Ese es el momento, que ese es el ejemplo de Bolivia, ese es el momento que la única salida con una gran expansión del movimiento social, la única salida es la de un gobierno que esté planteando un nuevo pacto fundante. O sea, digamos, la asamblea constituyente. Todas esas cosas las vamos a proteger. Y las vamos a proteger, como dice Karina, con nuestra vida. Las vamos a proteger con nuestra vida, porque si no morimos acá en la lucha, vamos a morir después envenenados. Nosotros no nos resignamos a los que nos quieren imponer. Nosotros hemos decidido luchar. Y aquí estamos para unirnos a todas las asambleas y los movimientos, para que este grito sea cada vez más potente y se escuche en toda la Argentina, en todo Chile, en todo Uruguay, en toda Latinoamérica, en todo el mundo que está sufriendo el saqueo, la contaminación, la opresión de los países dominantes. Pero estamos seguros, y yo sé que ustedes también, que depende de nosotros. Thank you. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, queremos entender, queremos querer. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Yo no sé por qué. Para comunicarte con Radio Por Qué, info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar